Cuando esquilaban las ovejas paridas daba susto de que les tajeen las tetas llenas de leche. A veces las pasaban a cortar y nos poníamos en rueda para ver y aprender cómo un palito elegido a medida sujetaba la pérdida. ¡Qué sabiduría la de los veteranos! Al terminar el trabajo del día nos rejuntábamos en la ramada para matear esperando la cena. Después de comer, ya sin sol, era el tiempo del fogón. Fue en un fogón de esos que escuché la contada de don Preciado Quiñepán, al que todos nombraban el Peuco. Nadie entendía cómo podía valerse para esquilar solo. Los más allegados se admiraban de que el hombre ni siquiera tenía corral. Arriaba los bichos de palabra y suavecito, nada de gritos, ni chiflidos. Se nota que le confiaban. Tal vez porque era el único paisano conocido que no probaba asado ni puchero de lanar. Querendón el hombre con sus lanares. Los macachifles le venían de todos lados. Le caían hasta en yunta. Era bien pretendida la lana peinada del Peuco. Más de una pretenciosa se le despeinaba por conseguirla. Nunca supo de animal cortado en su esquila. Cuentan que se le arriman solitos a la fila. No se le conocía herramienta de pelar lanares, lo que sí debería ser muy capacitada, porque el Peuco era ciego de los dos ojos. Como para que no le obedezcan sus lanares, con la mirada admirada que se desparramaban en sus ojos callados. Lo que es ser lanero calificado. En tanto, algunos coltros desordenados seguían trajinando con los juegos, pero no conmigo. Ese era mi tiempo de sentarme con la abuela. Historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 3. Aconteceres. Después de la esquila volvíamos a las cosas de siempre. Los días en que al papá le agarraba el entusiasmo, salía a armarle trampa al león. Jodido el león, porque cebado se prevalece con los animales sueltos. Pero más peor la leona parida, cuando sale con su crianza a enseñarles la vida. Les muestra cómo matar corderitos con la uña larga de la mano. Un manotazo y los corderitos, basta. En una noche de esta escuela queda el tendal de corderitos degollados. ¡Qué roja se vuelve la lana de repente! Y entonces al otro día el sol alumbra un cielo teñido de cordero degollado. Pero el oficio más verdadero del papá, el que más autoridad le daba, era el de ser gran domador. Siempre le hizo mucho a los caballos y hasta tuvo tropilla propia. A veces el papá se quedaba en la casa, estaba, nomás. La mamá tenía que lavar los vellones para sacarle el beri y las espinas. Después la seguía con el hilado. Poco le gustaba a la Julia este trabajo, decía que era cosa de veteranos y paisanos. Lo que sí le gustaba era mirar las figuritas de revistas. Lindas las figuritas, todas de colores. Claro que bastantito arrugadas. Lástima que no llegaba muy seguido. La abuela María recibía gente enferma o con achaques. Por veces le traían las aguas de alguien, por veces las mandaban a llamar y tardaba hasta algunos días en volver. Esas eran las ocasiones del machitún o de atender algún parto jodido. Los días sin ella noticiaban de cuánto la quería. Andaba por ahí medio perdida, ayudando en lo que manden. Me hablaban poca cosa y poco era lo que yo decía. La abuela sí que se me dedicaba y sonreía siempre. Lo mejor era cuando salíamos a caminar. Agarrábamos por detrás de la casa rumiando para el mallín del pan. Por esa huella encontrábamos nuestro pino. Un pino solo. Era muy único nuestro pino, porque era macho y hembra. Todos decían que era raro el pino macho y hembra, y entonces yo me agrandaba como torta en el agua. Cuando mi carne y mi hueso ya no estén sobre esta tierra, voy a seguir en este pino para vos, mi Aimé.